Hugo Shaki. Hola, Hugo, ¿cómo andás? Soy de Radio La Ranchada. Sí. Comentanos de esta jornada que comienza el día de hoy, más o menos los objetivos que tenés pensado hoy. Estamos reclamando un cambio profundo de las políticas nacionales del gobierno de Macri. El ajuste permanente ya no se puede seguir soportando. Hay una política que ha generado más de 150.000 despedidos en el sector privado, otro tendrán más o menos igual en los no registrados, desempleo en el sector público también, caída del salario. Estamos viendo la reapertura de las paritarias, estamos reclamando que la pequeña empresa tenga un mínimo paraguas protector porque es la que genera empleo en la Argentina, tiene la espada de Damocles del tarifazo sobre la cabeza, encima le están haciendo echar mercaderías importadas de la China, de la India, de los países limítrofes. Es como si hubiese una decisión de terminar con lo poco que existe todavía funcionando el mercado interno. Eso nos lleva directamente a agravar todavía más la crisis mundial, y eso es lo que reclamamos que cambie. Por eso estamos en la calle, por eso hoy esta marcha multitudinaria en Córdoba, después en Rosario, y mañana llenando la Plaza de Mayo, las 12 que hay también, importante, afluentes de la PTT. Como para cerrar, Hugo, ¿cómo te parece esta jornada que comenzó el día de ayer? Hoy está en su punto medio y llega mañana a las 5 de la tarde a su finalización. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo va comenzando esta marcha federal? Y vamos yendo de la periferia al centro del país y de menor a mayor en vibración, en intensidad y también en masividad. Creo que la marcha federal está creciendo porque crece la indignación de nuestro pueblo ante una política que se está condenando a padecer no solamente la pérdida de empleo, sino la caída del poder adquisitivo. Muchas gracias, Hugo Shaki, referente de la CTA a nivel nacional.